Argentina necesita dólares genuinos, no más préstamos, no más endeudamiento, y para eso... La tarea de Sí, pero es apasionante. Nunca nada fue fácil, siempre con mi experiencia voy a tratar de poner lo mejor de mí para ahorrar esta enorme responsabilidad, pero nada de esto pudiera ser posible si no hubiese en Argentina una nueva etapa, un marco que incentive la producción, el empleo. Brasil está hoy... Brasil, vicepresidente, ¿usted lo toma como una señal de cambio a esa negativa? No, es muy positivo, muy alentador. Hemos trabajado mucho para que esté presente la máxima, una de las máximas autoridades institucionales, ¿no? Y dejar atrás los desencuentros, unirnos en un vínculo de respeto, de pragmatismo, como lo ha dicho el propio presidente de Brasil y Alberto Fernández, en la reunión que compartimos con una misión brasilera, él hizo referencia a tiempo de dejar atrás los desencuentros. Uno puede ver la esperanza, expectativa que hay de iniciar un nuevo tiempo con otras prioridades, con volver a poner de pie a la Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué opinión del gesto político del domingo en la misa que compartieron Alberto Fernández y Mauricio Macri? Muy bueno, tanto que creo una gran madurez a la altura de lo que la gente está esperando dejar atrás. Pensar en Argentina, eso es lo que nos debe imaginar. Brasil es hoy el principal socio del Mercosur. ¿Creen recomponer esa relación comercial? Sí, no tengo ninguna duda. Yo soy naturalmente optimista y voy a trabajar arduamente para eso. Y ya en los próximos días vamos a empezar a hacer alguna visita para un relevamiento de todo el equipo de trabajo allá. Luego, ayer tuve la oportunidad de hablar con gran parte del sector automotriz, el 45% de nuestras exportaciones proviene del sector automotriz, como también todo lo que es el desarrollo del agro, un sector estratégico en nuestras economías. Gracias.